Y después del caos, cada cultura, cada pueblo ha creado un diálogo que reconoce distintas tradiciones. Lo único que nos une para entender nuestra humanidad es el lenguaje de las emociones, el idioma universal, la música. Babel. Babel, música del mundo. Babel, música del mundo. Babel, música del mundo. Babel, música del mundo. Music of the world. Babel. Substitute for not thinking too much. You don't explain the fruit, you just a taste of the fruit. And there's no substitute for not thinking too much. I said your brain is a hole and you can't get out like a coffee pot with the telescopic spout. You never have it figured if you think it's figured out. There's no substitute for not thinking too much. The world's like one big couch tonight. A mi gran familia de viajeros frecuentes, les extiendo un gran abrazo. Bernardo Janssenson en esta ocasión les invita a uno de los grandes placeres de la vida: disfrutar del buen vino. Y para ello, quiero que me acompañen a viajar por la zona vinícola del Mediterráneo y así poder disfrutar de estos maravillosos caldos de la uva, acompañados de la buena música que Putumayo World Music nos ofrece en este nuevo lanzamiento, Music for the Wine Lands. ¿Están ustedes listos? Porque zarpamos. D'un monde funambule, dit ta crève. le mal en elle enracinée. Elle ne veut plus mettre à la lumière son intimité blessée. Oh, oh, oh, blessée. À force de flirter avec les extrêmes, Tita de sa vie perd le sens même. À force de repousser les limites, perpétuellement Tita prend la fuite. Tita rêve d'un amour canicule, Tita parle d'un monde funambule. Tita crève dans le désert aride, prise au piège de sa peur du vide. Depuis quelques années déjà, elle est dans la nuit, l'écho de sa voix se perd. Depuis quelques années déjà, elle est sa voix se perd, oh se perd. Oh, oh, oh, oh, hey. Oh, oh, oh, oh, hey, hey. Mejor que hacer este recorrido por las costas del Mediterráneo, uniendo a países tan importantes como Francia, Italia, España, Portugal, todos ellos países productores de buenos vinos. Así es que amigos, llámenos, escríbanos a través de nuestro correo electrónico, estamos abiertos a recibir todos sus comentarios y desde luego, el unirse a la gran familia de viajeros frecuentes nos permite conocernos y acercarnos con todos y cada uno de ustedes. ¿Qué beneficios tienen? Pues entre ellos, ustedes pueden obtener los discos de Putumayo World Music a través de nuestro correo electrónico bybabel@prodigy.net.mx. Y desde luego, esto será con un descuento muy especial si ustedes son parte de esta gran familia de viajeros. Disfrutemos del disco Music from the Winelands de Putumayo World Music. Que te quiero, camaleón, que la vida no me interesa si no tengo tu amor, que no, que no, que no. Tú sabes cómo hacerme reír, mi bien, no me hagas llorar. Tú sabes cómo hacerme reír, mi bien, no me hagas llorar. Tú sabes cómo hacerme reír, mi bien, no me hagas llorar. Tú sabes cómo hacerme reír, mi bien, no me hagas llorar. Sin fronteras. Babel, Babel. Para el dolor profundo, una mano azul que te acaricie las venas y te dé luz, y te dé luz, y te dé luz. Si te recuerda lo hermosa que eres tú, para lo que has perdido, mirada rosa, que te devuelva el hilo y te recoja, y te recoja, y te recoja, y te cuide y te cure cuando estés rota, para la pena negra, tus ojos limpios, para la espera, un buen sillón, para la soledad, mucha gozadera, y el beso dulce de esta canción, para la duda oscura, un clavo ardiendo que ilumine la noche, mate el miedo, y mate el miedo, y mate el miedo, y separe lo falso y lo verdadero. Para la soledad, mucha gozadera, el beso dulce de esta canción. Para el dolor del mundo, cualquier color que pinte a los hombres con mucho amor, con mucho amor, con mucho amor, como el que llevas muy dentro del corazón. Para la pena negra, tus ojos limpios, para la espera, un buen sillón, para la soledad, mucha gozadera, y el beso dulce de esta canción, para la pena negra, para la espera, para la soledad. es el término que se aplica a una bebida alcohólica elaborada por fermentación del jugo fresco o concentrado de frutas o bayas. La mayor parte del vino se obtiene de fermentación del jugo de uvas frescas. Cabe decir que el vino es el más complejo de los productos agrícolas. Ningún otro es capaz de expresar tantos matices sensualmente palpables. Estos son consecuencia de muchísimos factores, fundamentalmente el tipo de suelo, las condiciones climatológicas, la variedad de uva o varietal y también las prácticas vinícolas aplicadas en el proceso. Babel, Babel. El principio que guía la elaboración del vino, pues es complejo pero a la vez sencillo. Las uvas, que son recién recogidas, son prensadas para que liberen su jugo, al cual se le denomina como mosto. Este mosto es rico en azúcares fermentables. Las levaduras transportadas por el aire o la adición de levaduras provocan la fermentación del mismo. Los principales productos de la fermentación son el alcohol etílico y dióxido de carbono. Este último es liberado en forma de gas

queremos invitarlos a que se unan a la gran familia de viajeros frecuentes, háganlo a través de nuestro correo electrónico bybabel@prodigy.net.mx. bybabel@prodigy.net.mx. Por cierto, si ustedes forman parte de la gran familia de viajeros frecuentes y en alguna ocasión están por la Ciudad de México, vengan a la Casa LAM. La Casa LAM es una casa de arte ubicada en la calle de Álvaro Obregón, y ahí, si ustedes presentan su pasaporte de viajeros frecuentes, obtienen un 20% en la compra de todo su material discográfico de la marca Putumayo World Music. Bien, amigos, pues estamos aquí disfrutando, degustando de vinos maravillosos, recorriendo los viñedos de Francia, de España, de Portugal, Sudáfrica, que también es otra zona que últimamente, junto con Australia, están siendo líderes en la elaboración de buenos vinos. Y de Italia, pues qué podemos decir, definitivamente es uno de los países que, si no tiene toda la calidad de algunos otros, definitivamente es el de mayor volumen de producción. Para disfrutar de una buena copa de vino, acompañados de la música contenida en el disco Music from the Winelands. ¿De quién? Putumayo. Babel, Babel. Hombre pequeñito, suelta tu canal. Yo soy el canario, hombre pequeñito, yo soy el canario, déjame saltar. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, ¿qué jaula me das? Digo pequeñito, porque no me entiendes, porque no me entiendes, ni me entenderás. Tampoco te entiendo, pero mientras tanto, ábreme la jaula que quiero escapar. Hombre pequeñito, te amé media hora, solo media hora, no me pidas de almacenar, servir y beber el vino va acompañado de abundantes rituales y todo un misterio. A pesar de que se trata de un proceso bastante simple, algunos vinos necesitan un largo periodo de almacenamiento y estos deben de guardarse en posición horizontal en recintos oscuros y frescos, entre una temperatura de 5 a 12 grados centígrados, húmedos y libres de vibraciones. La mayoría de los vinos, no obstante, no mejoran con el almacenamiento, y deben beberse tan pronto como sea posible. Pueden almacenarse de forma satisfactoria durante breves periodos de tiempo en cualquier lugar, siempre y cuando estén protegidos del calor y de la luz solar directa, que esto sí en verdad los echa a perder. Babel, Babel. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno e con la mano ti accarezzerei. Salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Dall'altra tasca ti porto, se vuoi. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno e con la mano ti saluterei e con la mano ma che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei. Imagina, imagina un mundo sin fronteras. Babel, Babel. Chama, eu fico triste. Quando o fado reclama a minha dor, exponho minha alma na voz que não resiste em ficar triste, em ficar triste. Quando as palavras entoam esta tristeza que o português traz do berço por herança, a minha alma antes livre fica presa a esta tristeza, a esta tristeza. Fado, porque teimas, velho fado, nesse tom amargurado que entristece quem o sente. Fado, quem te deu a nostalgia e a recusa em querer o dia para cantar a tua gente. Fado, não há voz que te não cante a desdita do amante que pela dor se fez fadista. Fado, das noitadas, dos medos, dos trinados destemidos entre as mãos de um guitarrista. Quando a guitarra me pede eu dou a voz. Quando a viola balança no meu compasso, eu fecho os olhos e vou dentro de vós, na minha voz, na minha voz. Quando a guitarra suspensa no meu cantar, procura a frase de vida num desafio. Há um segredo ancestral que vem do mar, no meu cantar, no meu cantar. Fado, porque tem mais velho fado, nesse tom amargurado que entristece quem o senta. Fado, quem te deu a nostalgia e a recusa em crer o dia para cantar a tua gente. Fado, não há voz que te não cante a desdita do amante que pela dor se fez fadista. Fado, das noitadas dos medos, dos trinados destemidos entre as mãos de um guitarrista. Voz que te não cante a desdita do amante que pela dor se fez fadista. Fado, das noitadas dos midos, dos trinados destemidos entre as mãos de um guitarrista. Recuerden, amigos, que con el pretexto de presentar Music from the Wine Lands, estamos haciendo una travesía a través de lugares que tradicionalmente son buenos productores de vinos. Ya hemos hablado de Francia, de Portugal, de España, Australia, Italia, en fin, y México no se queda atrás, aunque bueno, por alguna razón, en este disco no aparece, pero seguramente aparecerá en el tomo número 2. Los vinos blancos, hablando de estos caldos, tenemos tintos, blancos, rosados, pues normalmente se sirven a temperaturas de 5 y 13 grados centígrados, o sea, deben de servirse fríos. Y los tintos, aunque a veces se les dice la temperatura ambiente, es muy recomendable que si la temperatura es mayor a los 18 o 19 grados, ustedes deben de enfriarlo. Los vinos tintos suaves y ligeros salen beneficiados con cierto grado de refrigeración. Entre 14 y 16 grados es una temperatura fantástica. En general, cuando más ligero sea un vino, más fresco debe servirse. Los vinos blancos, cuando son muy dulces, deben servirse bien fríos. Los mejores vasos y copas para el vino son los de cristal fino y sin tallar. Una copa de vino nunca debe llenarse hasta más de la mitad, para permitir la apreciación de los aromas de este producto, ya que buena parte del placer que produce el vino obedece a su carácter aromático. Es importante aspirar su aroma antes de beberlo. Mantener el vino en la boca en contacto con todas las partes de la lengua y así maximizar la percepción de todas sus cualidades. Salud, amigos. Thank you. Bueno, amigos, estamos llegando al final de este recorrido por tierra de buenos vinos, acompañado de la música sensacional de este álbum Music from the Winelands. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es el mejor vino? El mejor vino que usted puede tomar es el que verdaderamente disfruta. ¿Y cómo hacerlo? Con su familia, con su amigo o con la pareja que usted elija. Amigos, muchísimas gracias por acompañar a este recorrido. A nombre de Bernardo Janselson, nuestra productora Yael Algranti, nuestro capitán en cabina Jesús Astorga y Cintia Uribe, queremos sugerirles a todos ustedes una semana de apertura a otras culturas y siempre acompañado de una buena dosis de amor universal. Esto ha sido una producción de Global Rack para Putumayo World Music, derechos reservados, México. Πως με πήρες για καφέ βάρη γλυκό, για να με πίνεις κάθε μέρα στο φλιτζάνι. Μπορεί να είμαι στη ζωή μηδενικό, μα είμαι φτιαγμένη από δύσκολο χαρμάνι. Μπορεί να είμαι στη ζωή μηδενικό, μα είμαι φτιαγμένη από δύσκολο χαρμάνι. Για μένα δε σου καίγεται καρφί, πως με βαρέθηκες ακόμα υποθέτω. Πότε με θέλεις για καφέ σου ελαφρύ, πότε βαρύ, πότε γλυκό και πότε σκέτο. Πότε με θέλεις για καφέ σου ελαφρύ, πότε βαρύ, πότε γλυκό και πότε σκέτο. Θέλεις τα κεφιά σου να φτιάχνω μόνο εγώ, και μες στο χάος προσπαθείς να με γκρεμίσεις. Μες στο φλιτζάνι σου γυρεύεις να πνιγώ, σαν κατακάθι του καφέ για να μ' αφήσεις. Μες στο φλιτζάνι σου γυρεύεις να πνιγώ, σαν κατακάθι του καφέ για να μ' αφήσεις. Y después del caos, cada cultura, cada pueblo ha creado un diálogo que reconoce distintas tradiciones. Lo único que nos une para entender nuestra humanidad es el lenguaje de las emociones, el idioma universal, la música. Babel. Babel, musique générale. Babel, música del mundo. Babel, musique from the world. Babel, música del mundo. Music of the world. Babel.